fue una brutal estampida que hizo que un montón de países dijeran que no iban a exportar determinados alimentos porque habían subido enormemente los precios. Y a su vez, un fenómeno que se empezó a dar en fines del 2007 y durante el 2008, fueron revueltas del hambre en casi 30 países del mundo, en América Latina, en África y en Asia. Levantamientos masivos reclamando la posibilidad de acceder a los alimentos en función de esta disparada brutal. ¿Cuáles son las causas? Primer causa, el tema de los biocombustibles. Esta alianza entre la industria automotriz, la industria petrolera y el agronegocio para generar que buena parte de la producción de alimentos no se destinen más a cubrir las necesidades alimenticias de millones de personas, sino que por el contrario se destinen a generar biocombustible con la idea de que un tanque de una 4x4 implica el alimento de un año de una persona. Evidentemente, el hecho de que buena parte de la producción del maíz, por poner un ejemplo, se empieza a volcar a la producción de etanol y no a los alimentos, es evidentemente un elemento básico que empieza a hacer que los precios de esos alimentos suban. Segundo elemento, el tema del agronegocio en sí implica una reducción de la producción destinada a satisfacer el autoconsumo de los alimentos de millones de personas. Porque en la lógica del agronegocio se va a generar una enorme cantidad de alimentos, por ejemplo, para alimentar a los cerdos o para alimentar los stocks de cerdos de Europa o de China, y no se van a volcar a cubrir alimentos, necesidades alimentarias de millones de personas. El agronegocio lo que genera es una política donde toda una estructura económica que cubría necesidades básicas se destina a una producción absolutamente suntuaria.

aquel que puede controlar el agua y los alimentos, controla la población. Y esto con los alimentos, y luego pasas a la tecnología, y pasas a esto, ¿no?, que se ha dado a llamar recursos, ¿no?, de la naturaleza. Yo distingo el Plan Puebla Panamá y ELISA como de infraestructura, porque me parece que son como de ordenamiento territorial, de rediseño de fronteras, ¿no?, de rediseño de regiones. Son de algún modo planes que combinan la necesidad de extracción de recursos, ¿no?, de saqueo de estos recursos desde el corazón de Sudamérica. Se va haciendo un sentido de bases militares que, si nosotros la expresamos con los recursos de los que hablábamos hace un rato y pensamos un poco por qué en estos puntos, qué haría yo si quisiera plantearme esto, por ejemplo, ¿no? Bases militares que se han ido poniendo a lo largo, digamos, de todas, algunas son de 99, para que en 99 se inició como una etapa nueva de preocupación militar para el control de América Latina. que darlas. Y hoy, con tus manos en el paraíso, mirando cómo pasa el tiempo, estás feliz. Es la mi amor eterno.